En esta oportunidad les voy a hablar de lo que es el podcast, emisión de radio o de televisión que el usuario puede descargar de internet mediante una suscripción previa y escucharla tanto en una computadora como en un reproductor portátil. Su definición: es un medio de comunicación mediante el cual se distribuyen archivos multimedia, audio o video, con texto en subtítulos y notas por internet, mediante un sistema de redifusión que permite de manera opcional la suscripción y uso de un programa que se descarga para que el usuario lo escuche, o también directamente ingresar a la URL donde está el archivo y descarga el audio. Se puede escuchar a través de la computadora y un dispositivo portátil. El contenido pueden ser noticias, documentales, música, debates, etc. Algunos podcasters que son los autores usan guión y otros realizan la transmisión de manera improvisada. Algunos podcasts se parecen mucho a programas de radio en los que se intercala música, pero otros pueden ser más cortos e inclusive solamente con voz, sin ningún otro elemento. No incluye propaganda o espacios publicitarios. Si se quiere que los usuarios lo escuchen directamente de la URL, esto a través de herramientas gratuitas, el que permitiendo su reproducción exclusiva en un reproductor MP3 o CDs. Ahora les voy a hablar de lo que es el audio. Sistema de grabación, tratamiento, transmisión y reproducción de sonidos, técnicas de audio, cintas de audio, de la grabación, tratamiento, transmisión o reproducción de sonidos, sistema de audio. Las principales características son: frecuencia de muestreo, es el proceso mediante el cual se mide la frecuencia del sonido, tomando muestras en intervalos de tiempos regulares. Es el proceso básico en la transformación del sonido analógico o el sonido digital. A mayor cantidad de frecuencia de muestreo, el sonido digitalizado será parecido al original. Cuanto más alta está la captura del sonido será más precisa y en consecuencia el sonido digital será de mayor calidad. Canales: es el número de pistas que componen el sonido.